Jesús vive, bendita sea mi roca, y Jehová mi salvador sea exaltado. Cantemos todos. Jesús vive, bendita sea mi roca, y Jehová mi salvador sea exaltado. Bendita sea.